Pues sale. Voy a ponerme el pijama de Nacho Montero. Pasa frío hoy, ¿eh? ¿Ah, sí? No, hoy duermes con mi... ¿Tienes alguna cosa que necesites? ¿Eh? ¿Loida? No, no. Tienes todo guay. Duermes con con mi saco hoy, Loida. Que yo esta noche he tenido calor. Y yo tengo el forro, y tengo un gorro. Yo no sé si iba a hacer más calor. Porque ayer a esta hora no hacía ya un pelín de recién. Yo ayer a esta hora creo que llevaba ya. Sí, ya llevaba. Ahora está empezando a hacer más frío. Del aire caliente que había cuando he llegado aquí. Ahora las 9. Bueno, pues entonces, vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿Montar tiendas? Sí, y preparar campamento. Sí, yo creo que es buena cosa, El norte está allí, tenemos todas las tiendas mirando para allá. Vale. Ahí hay una corriente de agua que ahí no hay que poner la tienda. Yo esa corriente... Una plaza central que se lleve a la cocina. La cocina hoy no estará lejos del... La cocina estará cerca del... Aquí lejos no puede estar, nada que esté ahí. Ah, ¿me la llevo para ahí en la cocina? No, aquí. O aquí que te ponen las tiendas. A mí me da igual. Es que hay muy poco sitio para las tiendas. Ay, qué bien. Di que son estrechitas, pero... Eso me voy a quedar. Yo tengo la cocina, ¿no? Va a hervir los espaguetis con agua de río, ¿no? Voy a coger un poquito de agua de río, ¿no? Para hervir los espaguetis. Yo voy a... ¿Eh? Claro, ¿sí? Para hervir los espaguetis, sí, ¿no? Claro. Sí, sí. Ah, espaguetis, has traído de todo. Oye, espaguetis, ¿los tienes tú los espaguetis? Los... ¡Qué rico! Oye, pues ya me apetece un espagueti hoy, ¿eh? ¿No te apetece? Que sí, que sí. Ah, mogollón. Si ponemos un poco más allá a mí también, cocina, aprovechamos esto para las tiendas que está más liso, más lisito. Sí, pues digo, como lo... ¿Espagueti a la marinera con los mejillones? Cenar aquí, sí. Qué preciosidad, ¿eh? Es increíble. Las sopas. Pues estamos volviendo gilipollas, estamos volviendo gilipollas, directamente. Si ha hervido... Verdad que si hierve...